Buenas noches, caballero. Como siempre con ustedes, pa' decirles cosas breves de esas que erizan el cuero. Porque mi verso sincero, aunque les parezca cruel, muchas veces deja miel en el fondo del huerguero. ¿Pa' qué engañar a la gente si uno nació verseador? Y aunque pa' malo mejor, ha de apechugar de frente. Totalmente indiferente si me quieren criticar, al fin sabe cada cual dónde va a enterrar el diente. Yo he andado tantos caminos, oiga, y he visto tantos rebaños, que tengo como 1000 años dentro del alma metido. Y si alguno habré perdido, son muchos más los ganados, porque cada uno tragado vale por 100 mal servidos. Una vez me dijo un viejo que había caminado mucho, que hay un árbol que da fruto sin pepas y sin pellejo. Dijo que no estaba lejos, pero que nadie lo veía, y que todos se morían de hambre por nacer tan ciego. Yo no le entendí muy bien, pero creo que me quiso decir que con sacrificio siempre se puede comer. La cosa es tratar de ver nuestros propios sentimientos sin convertirlos en cuentos que no van a convencer. De mis penas no me acuerdo, pero de las cosas lindas no me olvidaré en la vida, aunque olvidarme no quiero, porque tengo aquí en el cuero, con llagas y cicatrices, tatuados los días felices cuando rompía mi suelo. Sí, señor, con el arao, el asaón y lichona, yo forjé mi propia historia antes de hacerme letrao. Y siempre se me han nublado los ojos porque soy hombre cuando firmo con mi nombre algún verso terminado. Yo no quiero escribir lindo, ni quiero que me agasajen, ni quiero que otros trabajen para engrandecer lo que escribo. Yo quiero conmigo mismo estar conforme y querría que alguien una vez al día por lo menos leyera lo que yo escribo. Hay palabras muy bonitas para decir muchas cosas, pero yo no quiero en glosas perfectas dejar mi vida. Yo quiero mi lengua antigua, cuando arreaba mi ganado, con un amante hecho huila y a pata por el sembrado. Qué lindo es tener la culpa de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y decir a lo hecho pecho, sin miedo a esta vida sucia. Yo fui niño y en mis cuitas forjé mi llanto y mi verso. Perdónenme, caballero, no puedo más. ¿Me disculpan?